me gustaría decir acerca de mí misma es que yo no soy militante, soy activista. Me parece que la disquisición no es ociosa, porque el activismo corresponde a una tradición que tiene sus raíces en el anarquismo y en las minorías activas, y que se desmarca de la concepción de miles, que es soldado en latín, de donde viene la palabra militar y militante. Digo porque en la mesa anterior algunas y algunos compañeros se reivindicaron como militantes. Después, muy importante para mí es que no vengo a hablar en representación de nadie, ni yo no pertenezco a ninguna organización, o sea que vengo en representación de mí misma, si es que el yo es algo y no es también una ficción. Y decía que vengo a problematizar una serie de cuestiones que podrían ser las siguientes, pero me parece que no se termina solamente en estas, pero que es la noción de vida o de la vida como algo sagrado, la idea de la violencia, que es una noción a la que tenemos que estar en contra, lo humano en su división binaria varón-mujer, que es el diagnóstico biopolítico que se hace de los cuerpos, y la concepción de familia. O sea, que todo lo que yo diga de ahora en más en esta mesa y en la que está por venir tiene que ver con problematizar esta serie de nociones. Nociones que, si yo no oí mal hasta el momento, y si no leí mal del programa y tal, son ideas que se dan por sostenidas, ¿no? La vida es valiosa, hay dos sexos, la violencia es algo negativo y la familia no es una cuestión a revisar. Y finalmente quería decir, antes de comenzar a hablar, que hablo con una palabra, o intento hablar con una palabra que sea la de la desautomatización. Por ende, es una palabra que a veces es opaca y es un poco inaudible, o sea, no es una palabra fácil, porque el proceso de desautomatización es siempre un proceso difícil, y por tanto esta palabra intenta traer a la presencia lo que es abyecto, es decir, aquello que todavía ni siquiera puede ser pensado, ni siquiera por mí. Por ende, intenta ser una palabra inasimilable, que no pueda ser asimilada fácilmente por los biopoderes. Tendría algunas cosas más para decir, pero lo voy a dejar acá. Como yo, por lo pronto, mi tema son las sexualidades, las contrasexualidades y la contrahegemonía sexual, y no el medio ambiente, pero esta mesa se llamaba medio ambiente, a mí se me ocurrió traer un punteo sobre un grupo muy incorrecto, muy políticamente incorrecto, que se llama Tikkun, T-I-Q-U-N, que tienen en un texto La insurrección que llega, firmado Comité Invisible, París, marzo 2007, tienen su sexto círculo, el medio ambiente es un desafío industrial. O sea, presentar directamente, más que mi propia palabra, las ideas de Tikkun, que son altamente inasimilables y altamente peligrosas y incitan al debate más cruento. No voy a leerlo todo porque el texto es un poco largo y pretendo decir algunas cosas de mi propia producción, pero sí hacer como un punteo de estos temas que están en este sexto círculo. Lo primero que Tikkun dice, Tikkun es un conglomerado de gente anónima. Alguna que fue puesta presa en Francia, pero se supone que están en otros lugares. Es como organización muy discutible, según mis parámetros. Así las cosas, tienen ideas muy interesantes y muy innovadoras, o sea, altamente originales, formas muy a contrapelo y muy desviadas de pensar el status quo de lo políticamente correcto. Y dice, la ecología es el descubrimiento del siglo. Es preciso reconocerlo, o sea, lo voy a leer salteado, ¿eh? Ya sépanlo, quien quiera el texto yo lo tengo. Es preciso reconocerlo, toda esta catástrofe que nos enfrenta tan ruidosamente no nos afecte, al menos no antes de que nos golpee una de sus previas consecuencias. Puede que nos concierna, pero no nos afecta, y la catástrofe ahí está bien. No hay catástrofe medioambiental, existe esta catástrofe que es el medio ambiente. El medio ambiente es lo que al hombre le queda cuando lo ha perdido todo. Los que habitan un barrio, una calle, un valle, una guerra, un taller, no tienen medio ambiente. Se desenvuelven en un mundo poblado por presencias. Lo que está comprendido en un medio ambiente es una exposición sobre el mundo basado en la gestión, es decir, en la extrañeza. Lo que primero, el primer postulado Tikkun al respecto de esto es que medio ambiente es, como la naturaleza, una creación de los seres humanos que intentan gestionar el medio, que no es ambiente, sino los lugares donde vivimos. Nos hemos convertido en vecinos de una reunión de copropiedad planetaria. El medio ambiente no es finalmente más que esto, el relato del mundo propio de la metrópolis que se proyecta sobre todo lo que se escapa. La situación es la siguiente: se ha empleado a nuestros padres para destruir el mundo, ahora se quisiera hacernos trabajar en su construcción y que esto sea, para colmo, rentable. Las soluciones alternativas también son esto. La salud del planeta siempre es esto. Sin ninguna duda, el fondo del aire es verde. El medio ambiente será el eje de la economía política del siglo XXI. A cada episodio de catastrofismo corresponde desde ahora una ráfaga de soluciones industriales. Automóviles ecológicos, energías renovables, consulting medioambiental coexistiendo sin problemas con la última publicidad de Chanel a lo largo de las heladas páginas de las revistas de opinión. Es porque el medio ambiente posee este incomparable mérito de ser el primer problema global que se presenta a la humanidad. Un problema global, es decir, un problema al que solo pueden dar solución los que están globalmente organizados. Enarbolando la austeridad voluntaria, trabajan benéficamente para volvernos conformes al estado de urgencia ecológica que se aproxima. La masa redonda y pegajosa de su culpabilidad se abate sobre nuestras fatigadas espaldas y quisiera empujarnos a cuidar de nuestro jardín, a seleccionar nuestra basura, a fabricar bioabono con los restos del macabro festín en el que y por el cual hemos sido infantilizados. Es a cada cual a quien corresponde cambiar sus comportamientos, dicen. Si queremos salvar nuestro hermoso modelo civilizatorio, es necesario consumir poco para poder en el futuro consumir todavía, producir bio para poder en el futuro producir aún. La ecología no es solo la lógica de la economía total, es también la nueva moral del capital. No sería posible sin la ecología la existencia actual de dos redes de alimentación, una sana y biológica para los ricos y sus hijos y otra notablemente tóxica para la plebe y sus retoños, destinados a la obesidad. Sin la ecología, nada tendría la suficiente autoridad para silenciar las objeciones a los exorbitantes progresos del control. El nuevo ascetismo bio es el control de sí que es requerido por todos para negociar la generación de salvamento a la que el sistema se ha conducido por sí solo. En nombre de la ecología necesitaremos apretarnos el cinturón de ahora en adelante, como ayer se hacía en nombre de la economía. Mientras exista hombre, con mayúscula, y medio ambiente, habrá policía entre ellos. Donde hablan de catástrofes para designar los patinazos del actual régimen de gestión de los seres humanos y las cosas, nosotros no vemos sino la catástrofe de su funcionamiento perfecto. La destrucción de los mundos autóctonos y de sus prácticas alimenticias hizo desaparecer los medios para hacer frente a la pobreza. Más que la falta de agua, son los efectos de la economía colonial en plena expansión los que han cubierto de millones de cadáveres descarnados toda la superficie tropical. La presente paradoja de la ecología es que bajo el pretexto de salvar la Tierra, no salva más que el fundamento de lo que ha dejado asolado este planeta. Que se alcance, y ahí vienen con un ranting de cosas, que se alcance antes de lo previsto el final de las reservas de petróleo. Que se interrumpan los flujos internacionales que mantienen el tiempo de la metrópolis, que se camine hacia grandes desórdenes sociales, que suceda el salvajismo de las poblaciones, la amenaza planetaria al fin de la civilización. No importa que la pérdida de control sea preferible a cualquier escenario de gestión de la crisis. Los mejores consejos entonces no consisten en buscar los consejos de los especialistas en desarrollo sostenible. Es en las disfunciones, en los cortocircuitos del sistema donde aparecen los elementos de respuesta lógica a los que podría dejar de ser un problema. Lo que hace deseable la crisis es que en ella el medio ambiente deja de ser el medio ambiente. somos conducidos a reanudar un contacto, aunque sea fatal, con lo que está ahí, a reencontrar los ritmos de la realidad. En esta atmósfera de apocalipsis, una vida aquí y allá se reorganiza. Ante la pasividad de los poderes públicos, más ocupados en limpiar las zonas turísticas del barrio francés y en proteger los almacenes que en acudir en ayudar a los habitantes pobres en la ciudad, renacen las formas olvidadas. Está hablando de lo que pasó con el huracán Katrina en este sector. Cocinas populares, abastecimiento, medicina en la calle, movilizaciones ilegales, construcción de viviendas de urgencia. Todo un saber práctico acumulado por unos y otros a lo largo de la vida ha encontrado el espacio para desplegarse. Lejos de los uniformes y de las sirenas, quien conoció la despojada alegría de los barrios de Nueva Orleans antes de la catástrofe, la desconfianza frente al Estado que reinaba y la práctica masiva de arreglarse las que existía, no se habrá sorprendido que todo esto haya sucedido. Quien por oposición se encuentra atrapado en la anemia cotidiana y atomizada de nuestros desiertos residenciales, podrá dudar que se encuentre tanta determinación. Restablecerla con estos gestos sepultados por años de vida normalizada es, por tanto, el único camino practicable para no hundirse con este mundo y que llegue un tiempo en que esto se desee. Bueno, como verán, es una propuesta muy crítica de la noción medioambiental. Esa es una de las partes que tengo por decir, y la otra tiene que ver con una justificación de por qué el tema de las sexualidades o la construcción de las sexualidades, la construcción de los sexos y la construcción del género, que hace que lo anteriormente dicho, género y sexo y sexualidades, pueda ser construido materialmente, es una cuestión fundamental de todo pensamiento político de acción directa que se precie como revulsivo. Y empieza con una cita de Beatriz Preciado en el Manifiesto Contrasexual, que dice así: la historia de la humanidad saldría beneficiada al rebautizarse como historia de las tecnologías, siendo el sexo y el género aparatos inscriptos en un sistema tecnológico complejo. Viene de un texto más largo sobre el ludismo sexual, del que no quiero hablar porque lo dejo para la mesa que va a estar coordinando Jorge sobre amor libre. Más cerca de este siglo y nuestros propios regímenes de corporalidad, mucha gente inocentemente utiliza la metáfora «venimos así de fábrica», cuando quiere justificar un hecho biológico o afectivo, es decir, somatosexo sociopolítico, como natural. ¿Dónde está la fábrica en la que esta gente trabaja? ¿Qué tipo de manufactura produce e intercambia? A partir del siglo XVIII, la mutación de los procesos de gobierno social implicó que el cuerpo está en el centro de la gestión de lo político. Una ficción histórica transitoria, el cuerpo, soma, en relación a las formas de producción económica de gobierno de lo social, inventa un alma que a su vez tiene sexo, un alma sexualizada. Es decir, una subjetividad que tiene la capacidad de decir en voz alta, clara y clara, yo, e internalizar un conjunto de procesos de normalización que lo llevan a afirmar soy esto o soy aquello, soy heterosexual, soy homosexual. En el proceso de industrialización que sigue, entonces, a la Revolución Francesa, la reproducción sexual se convierte en una de las maquinarias privilegiadas de lo social. El cuerpo social se organiza productivamente, es decir, reproductivamente. La familia heterosexual, la familia en general. A mediados del siglo XX ha habido un quiebre que conllevó que toda sexualidad no reproductiva sea objeto de control, vigilancia y normalización. Así, el sexo es importante porque se convierte en uno de los enclaves estratégicos de las artes de gobernar. Pero eso que llamamos sexo no es nada estable, sino un conjunto de constantes mutaciones históricas que afectan a la manera en la que las corporalidades son producidas. Y la administración de los intercambios socioafectivos de esas corporalidades son también producidos. En este contexto, el discurso clásico de las izquierdas y parte de un famélico e inaudible anarquismo de corte marxiano entiende que hay que tomar, como decíamos, la fábrica. Fábrica de azulejos, se dice en Argentina. Zanón, bajo control obrero, su máxima metáfora. Desde allí, toda la degradación clase mediera progresista de la reforma. Es decir, reforma de un tipo de tecnología que disciplina nuestros modos de ser en el mundo. Obrero, reproductor, enamorado. En cambio, bajo esta otra postura, la del ludismo, la fábrica donde se produce la gente podría ser destruida en pos de una manera otra de configurarnos comunalmente en manadas, jaurías o bandadas. Hipertelia del cuerpo máquina, nuestras corporalidades pueden exceder la finalidad para la que fueron concebidos. Primer apetitio principi, o sea, petición de principios, ya no más escenas platónicas, aquí no hay división entre cuerpo y mente ni entre cuerpo y máquina. Disciplinamiento fabril y control de calidad. ¿Cómo puede ser deseado el poder? ¿Cómo puede ser el poder deseado? ¿De quién son estos deseos cuando yo digo, yo quiero esto, estos son mis deseos? ¿Se puede desear el deseo del Estado? No son estas preguntas de la indignación. Leva Judith Butler y acuerdo. El sometimiento del deseo engendra deseo del sometimiento. ¿Y si mi deseo, yo elijo, yo quiero, etcétera, fuera también un traidor? Es decir, y siguiendo a Butler en mecanismos psíquicos del poder, el funcionamiento psíquico de la norma ofrece al poder regulador un camino más insidioso, más efectivo que la coerción explícita. Su éxito permite su funcionamiento tácito dentro de lo social. Justamente aquellas como yo, biopolíticamente asignadas mujer, estamos sometidas al apego. El sometimiento es un poder asumido por el sujeto, una subordinación que el sujeto, ese que ya dije se construyó a partir del siglo XVIII, se provoca a sí mismo. Un interior eficiente cual empleado del mes, de cuya lógica productora es bien complejo deshacerse y fugar hacia el exterior de la manada. Es importante glosar en este punto que el ludismo no niega lo que el cuerpo puede, lo que el cuerpo siente, solo lo discute. Lo arenga, puesto que el proceso que, a escala molar, toma el aspecto de estado moderno, a escala molecular se llama sujeto somato-sociosexual. Esta economía social antimarxiana se comprende como un dominio ético de la producción de un cierto tipo de forma de vida. Cada cuerpo, para llegar a estar sujeto en el seno del Estado moderno, debe pasar por el proceso de fabricación que le convertirá en tal, ser humano, del cual la mesa anterior, sobre la escuela, decía algo al respecto. O sea, ¿cuáles son los diferentes lugares donde nos convertimos en seres humanos? Uno es la escuela, la otra es la familia. Otra, a mi entender, tiene que ver con el ejercicio de las prácticas sexuales. Cada cuerpo en estado a nivel molecular, dotado de yo, para tratar con otros cuerpos yoes según contratos universales que nadie discute porque los dicta el alma y los impone el cuerpo. Destruir las máquinas de la fabricación de los géneros y así generar una contraproductividad desde el placer saber, desde el deseo como fuerza creadora y productiva, desde un placer que no reorganice la ontología de la función corporal, sino que arengue una excitación permanente que nos haga salir de la cadena productora-reproductora, llámese hijos, llámese prácticas, llámese relaciones, etc. Siempre sabiendo que no hay sexualidades puras ni contrasexualidades puras, pero que sí hay incomodidad y resistencia y fuga en una geografía que no solo no es menor, sino que ya tampoco es innombrable, que no es natural ni meramente inconsciente o preconsciente, sino un dispositivo por donde emerge el poder con gran potencia en sus estados más primariamente naturalizados. De allí la necesidad de una acción directa, una insurgencia, divergencia, contrahegemonía, subversión sexual. Sexualizando la totalidad de la superficie del cuerpo, fetichizándolo todo y desidentificando los órganos reproductores con los órganos del placer y la pareja como la zona privilegiada para el viejo concepto del anarquista Emile Armand, la camaradería amorosa, que también tiene que ser relexicalizado. Y para terminar, quiero leer una propuesta que me bajé de internet, que es casi como una utopía léxica. Dice así: imaginemos una civilización cuya gramática llevara en su centro una suerte de vicio, especialmente en el empleo del verbo más corriente de su vocabulario. Un defecto tal que todo sería percibido no solo falsamente, sino en la mayor parte de los casos de una forma mórbida. Imaginemos qué ocurriría entonces con la común fisiología de sus usuarios, con las patologías mentales y relacionales, con la disminución vital a la que estos se verían expuestos. Una civilización tal sería ciertamente inviable y por allí, por donde se extendiera, no produciría más que desastre y desolación. Esta civilización es la occidental y el verbo es simplemente y llanamente el verbo ser. El verbo ser no ya en su empleo auxiliar o de existencia, esto es, empleos que son relativamente inofensivos, sino en los empleos de atribución. Esta rosa es roja. y de identidad. La rosa es una flor, que permiten las más puras falsificaciones. En el enunciado, esta rosa es roja, por ejemplo, presto al sujeto rosa un predicado que no es el suyo, que es más bien un predicado de mi percepción. Soy yo, que no soy daltónico, que soy normal, quien percibe esta longitud de onda como rojo. Decir, percibo la rosa como rojo, ya no sería menos capcioso. En cuanto al enunciado, la rosa es una flor, me permite borrarme de forma oportuna tras la operación de clasificación que yo hago. Convendría más bien decir, clasifico esta rosa entre las flores, que es la formulación común en las lenguas eslavas. A continuación, se hace bien evidente que los efectos del es de identidad tienen un alcance emocionalmente muy distinto cuando permite decir de un hombre que tiene la piel blanca, es un blanco. De alguien que tiene dinero, es un rico. O de una mujer que se comporta algo libremente, es una puta. Y esto no se dice en absoluto para denunciar la supuesta violencia de tales enunciados, preparando así el advenir de una nueva policía de la lengua, de una política del correctness ampliada, que esperaría que cada frase llevara consigo su propia garantía de cientificidad. De lo que se trata es de saber qué se hace, qué se nos hace cuando se habla y de saberlo juntas. Muchas gracias.